Miércoles 8 de julio. Abraham, el peregrino. Un estudio de la vida de Abraham revela que su fe incluyó difíciles luchas contra la duda y la incredulidad en el poder de Dios. Los antepasados de Abraham eran idólatras. Josué capítulo 24, verso 2. Y este antecedente tal vez explique por qué no siempre tuvo confianza total en el poder de Dios. Dos veces mostró cobardía y le pidió a Sara que dijera una media verdad. Génesis capítulo 12, versos 11 al 13. Génesis capítulo 20, verso 2. Además se rió. Génesis capítulo 17, verso 17, cuando se le dijo que tendría un hijo de Sara. Sin embargo, y a pesar de sus faltas, Abraham todavía fue usado por Dios, pues quería ser usado por él. Por lo tanto, de este modo, Dios pudo moldear su carácter. Un medio que Dios usó para hacer de Abraham un reformador y misionero fueron sus muchas peregrinaciones. El viajar es educativo en sí mismo, abre a la persona a nuevas ideas y las posibilidades de cambio. Las peregrinaciones a Jerusalén eran una parte importante y requerida de la adoración de los israelitas. Los cambios que experimentaban los peregrinos cuando tenían que caminar largas distancias, dormir en otros lugares, comer alimentos diferentes, afrontar otros climas y encontrarse con otras personas, fortalecían su fe por su vulnerabilidad. La adoración con sacrificios y ofrendas, danzas sagradas y recitación de salmos ayudaba al pueblo de Dios a confirmar su identidad y sus tradiciones. Desde su lugar de nacimiento en Ur hasta el sitio de su sepultura, en Hebrón, Abraham visitó por lo menos 15 áreas geográficas diferentes. La mayor parte de los episodios misioneros y de reforma en su vida están conectados con sus jornadas. ¿Cuáles son algunas de las lecciones espirituales que experimentó Abraham en los siguientes lugares? Moré en Siquem. Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Hebrón. Génesis capítulo 13, verso 18 al capítulo 14, verso 20. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Joim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los rafaítas en Astarot, Carmaín, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.